antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jason Momoa podría no regresar a Aquaman 2. El actor protestó a través de una publicación de Instagram que no formará parte de la segunda entrega del superhéroe acuático si la construcción del telescopio de 30 metros que se lleva a cabo en la cima del volcán Mauna Kea de su natal Hawái sigue en pie. Los habitantes del lugar aseguran que este proyecto amenaza con destruir la fauna y flora autóctona. Otros artistas como Dwayne La Roca Johnson se han unido a la queja. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.